el viernes 27 de diciembre a partir de las 9 de la noche. Berriozar y Ratia está a punto de explotar. Te seguiremos informando. ¡Prepárate! Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Samba, mi niña bonita. Dame guarda y ponme conmigo a jugar. Llega a 100 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi nueva cita. Midnight, ella está. High heels on, I'm shooting out the door tonight. Feel fresh faced, I'm dressed as kinda tight. Attitude, you know I won't get the best of me. I'm feeling sexy. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía del 100.8 de la FM. Bienvenidos, bienvenidas a Berriozar y Ratia. Estamos en viernes 29 de noviembre del 2013 en Pamplona Fiesta. En los alrededores les ha tocado a la gente trabajar y estudiar, pero bueno, ya estamos en fin de semana, ya estamos en weekend. Y atentos porque la semana que viene viene un puente largo para el que lo pueda tener, evidentemente. De 9 a 11 de la noche compartiendo contigo lo mejor de la música de baile con un servidor, Álvaro DJ y DJ Mai, que hoy le hemos dejado pues para que arranque los motores y para que los caliente la noche en lo que es la mesa de mezclas que tenemos aquí, potente mesa de mezclas en los estudios de Berriozar y Ratia. Así que hoy no escucharemos su bella voz, pero sí escucharemos la buena música que nos va a pinchar. Así que arrancamos. Recordarte que este tu programa de música de baile también lo puedes escuchar o puedes sintonizar el sábado y el domingo, eso sí, una hora más tarde, de 10 hasta medianoche. Así que si estás en sábado o si estás en domingo, disfruta con nosotros, con DJ Mai y Álvaro DJ, de 120 minutos auténticos con lo mejor de la música de baile. Según me ha dicho DJ Mai, van a pasar por aquí DJ Pauli, van a pasar Dido. Y atentos porque hay un pedazo de tema instrumental que a mí me encanta, que me lo ha chivado DJ Mai, que es del señor DJ Mango. Un pedazo de tema que lo escucharemos allá por las 10 menos cuarto, menos 20 aproximadamente, bueno, por ahí. Eso sí, si nos escuchas en directo, si nos escuchas en redifusión, será a las 11 menos algo. Pero bueno, ahí estamos. Lo dicho, muy buenas noches a todos y a todas, porque esto arranca. Ey, pues lo dicho, vamos a darle al primer plato, DJ Mai. Ahí estamos sonando ya los primeros compases del tema de Curios and Igor Blaska con este auténtico pelotazo, Eternity. Lo escuchas aquí, para comenzar la noche. Esto es Berriozar, esto es fiesta. Thank you. inside and bring me the key. I can't find a way to be free with you. Forever a moment in time, I'm coming to move inside. Hemos comenzado la noche cañera, ¿eh?, con este gran tema de Guru Josh and Igor Blaska. Clásico por antonomasia, este Eternity, que seguramente que lo has bailado en un montón de lugares, en un montón de sitios, y lo estás haciendo ahora para comenzar la noche, comenzar este weekend, aunque el weekend ha comenzado a las 6 de la tarde con 80, 90 y más. Eso sí, si nos escuchas el viernes, porque si nos escuchas en fin de semana, somos nosotros los que comenzamos la noche. En Berriozar está de fiesta. Atentos porque viene esto ahora. Disfrútalo, DJ. De 9 a 11, Berriozar, fiesta, y te lo vas a perder. Eso, no te lo pierdas, DJ Pauli. We built it up, then let it all La música nos la trae ahora el señor DJ Pauli con este Back to Love. Por cierto, comentarte que también nos puedes escuchar a través de internet en eguskiplaza.net. Clicas en el logotipo de la radio y ahí estamos para ti, allá donde te encuentres, Madrid, Barcelona, Japón, China, donde tú quieras. Así que ya sabes, si no te mueves es porque no quieres, porque sitios, lugares para hacerlo los tienes. Esto es DJ Bobo, atención, en compañía de Ina, con este Everybody. Que se ha cascado, lo vamos a decir así, DJ Bobo and Ina, vaya dueto con este auténtico tema Everybody, sonando para ti en la noche de hoy viernes, en la noche de hoy sábado, en la noche de hoy domingo. Y es que estamos en pleno weekend, estamos en pleno fin de semana y eso me mola. Nos vamos con Dido, sí, pues venga DJ Mai, vamos a pinchar ese pedazo tema. Esto es viernes. Esto es fiesta. De 9 a 11, Berriozar está de fiesta. I can see you now by the Lord. La música nos la pone ahora el señor Dido con este No Freedom, aunque es un mix del señor DJ Cobra. Así que entre DJ Cobra y Dido han hecho este gran tema No Freedom. Oye, que la música que continúa, esto no para, no ha hecho más que comenzar. Llevamos 19 minutos de programa, así que tenemos mucha noche por delante y muchos temas más para presentarte. Y además que hoy viene una sesión auténtica cargada con grandes clásicos. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Sun is coming up over the hill. I can hardly sit still. I got the will and I'll find a way. I'm not afraid. Waited for the chance all of my life. I can watch it go by. Now is the time. It's our choice to make. Every breath we take. No more praying off your knees. Play your heart out till your fingers bleed.

cuando viene de frente. Hay que saber ganar. Cuida esas manos, chico, que te vas a quemar. Tengo la voz, tengo el soul, ¿por qué no me dejas aprobar? Deja que me acerque, deja que me acerque a ti. Quiero vivir del aire, quiero salir de aquí. Arde la calle al sol del poniente. Hay tribus ocultas. Ahí está sonando una versión de La Escuela de Calor. Ahora por el señor DJ Kun, como puedes comprobar, una versión un poquito más cañera, un poquito más como a ti y a mí nos gusta escuchar a estas horas de la tarde-noche. ¡Ey! DJ Rodri, and Peláez, and DJ Lucy. Vaya tres DJs que se han juntado para disfrutar de este tema. Maniac está incluido en el Aerobic Electrodance. Así que si te lo quieres descargar, lo quieres escuchar, ahí lo tienes, en ese recopilatorio. DJ Rodri, DJ Peláez, a DJ Lucy. De 9 a 11, Berriozar está de fiesta. Berriozar está de fiesta, aquí en el 100.8, con Álvaro DJ y DJ Mike. She dances like she's Ahí están este trío de DJs, DJ Rodri, DJ Peláez y DJ Lucy, con este tema Maniac dentro del Aerobic Electro Dance. Así que con este tema ya sabes lo que tienes que hacer, un poquito de aerobic, ¿eh? Que seguramente que lo estás haciendo ahora en tu casa. Seguimos compartiendo contigo más música, y es que estamos en pleno fin de semana, estamos en pleno weekend y esto se nota. La calle desierta, pero las casas todas con el 100.8, todas con el busquiplaza.net, todas con Berriozar, está de fiesta. Y contigo, el dúo de ases más genuino de la radiodifusión nacional e internacional, un servidor, Álvaro DJ, y hoy una que está en cabina, DJ Mai. Y esto no para. Atentos, porque el 27 de diciembre estamos preparando un fiestón por todo lo alto. Será a partir de las 9 de la noche y en principio terminaremos a las 12. ¿Se puede alargar? Yo creo que sí. Pero bueno, os iremos informando poco a poco de lo que vaya pasando ese 27 de diciembre. Mientras tanto, nos quedamos con DJ Tim y este clásico, On the Floor. ¿Lo conoces? Creo que sí. ¿Lo quieres disfrutar? Pues ya sabes, vamos a subir el volumen y ahí lo tienes para disfrutarlo. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get up the train. Baby, say the truth, I'm like Inception, I play with your brain. I don't sleep, I snooze, I don't play no games, so don't get it confused. No, 'cause you will lose, yeah, nah. Now bump it up and back it up like a tonka truck, darling. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break a sweat on the floor, yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running shit tonight on the floor. Brazil, Malacca, London to Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa, yeah. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. I send you everything, I send you everything, I send you everything, I send you everything. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Tonight we gon' be hits on the floor. I send you everything. Dance the night away. Grab somebody, drink a little more. Yeah. I send you everything. I send you everything. I send you everything. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Tonight we gon' be hits on the floor. Donkey Kong. Baby, if you're ready for things, you gotta hit it. I get on the floor and I go cool if you let me lie. You don't believe it, just bet me. My name is Kid, but I see why you sweat me. L.A., Miami, New York, send them all. Get on the floor. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Buenísimo tema, como puedes comprobar, ahí está una de las grandes voces, una de las grandes cantantes de ópera, que pues ha introducido su voz, lo diré, a este tema de Camarilla, este Butterflies. Un conjunto bastante interesante, ¿eh? Voz de ópera, música de baile, todo juntito, mezclado. Ha salido este gran tema, Butterflies, de manos de Camarilla. Y ese dueto con esa cantante de ópera. Oye, que nosotros continuamos compartiendo contigo más música. Y es que esto es Berriozar, está de fiesta y estás en Berriozar Irratia. El viernes 27 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, Berriozar Irratia está a punto de explotar. Te seguiremos informando. ¡Prepárate! Álvaro DJ y DJ Mai le quitan el protagonismo al hombre de negro. Todos los viernes Berriozar está de fiesta contigo, DJ Mai y Álvaro DJ, con un primer bloque impactante y el segundo inenarrable. ¡Ey! Solo los viernes y solo de 9 a 11. Ya no sonríen más, se arregla toda. Si va a la discoteca siempre baila sola. Y a todo le da igual. La bella vita, it's a beautiful life. So let it in your heart. It's a sweet life, it's my life, it's your life. Tonight, tonight, then we gon' set it right. Live in the daylight and dance through the night. The sun is out and the moon is asleep. It don't matter where you are, the world's at your feet. Have some fun and get loose with me. Let it in your heart and set yourself free. Fiesta, forever, forever. Fiesta, la noche has only begun. La bella vida. It's a beautiful life. So let it in your heart. Dance with me, yeah. Get on the floor where you're supposed to be. Paint your feet, tonight we all free, yeah. Take this moment in time and just let it be. Let's make history last forever. Put your drinks in the air and enjoy the fiesta. Fiesta, forever. Nos vamos hasta el recopilatorio Blanco y Negro Hits 2013, con este tema de DJ Anthony and Mad Mark, con este Bella Vita. Y es que ya tenemos bastante calor aquí en los estudios, esto se está calentando demasiado. Y es que te estamos pinchando lo mejor de la auténtica música de baile. Hey, hoy My DJ, DJ My, se ha puesto ahí en cabina a darle y a pinchar grandes y buenos temas como este que estamos escuchando. No sabe cuánta noche le he pedido a Dios que te traiga otra vez. Ay, hombre, y no sé qué hacer, sigo esperando tu respuesta y no sé qué voy a hacer. Pa' mí, mami, yo soy pa' ti. Busca en tu corazón un poquito de perdón y recuerda el tiempo que vivimos juntigo, que pa' mí fue mejor. Y yo sigo esperando por ti, toda la noche rezando por ti. Seguiré sin descanso hasta el fin, porque tú eres pa' mí, mami, yo soy pa' ti. Busca en tu corazón un poquito de perdón y recuerda el tiempo que vivimos juntigo, que pa' mí fue el mejor. Y si no vuelves, vas a dejar. Esperando tu respuesta y no sé qué voy a hacer para volver a ver. Si tengo que esperar, que estar esperando con fe. No sé qué voy a hacer para volver a ver. Si tengo que esperar, que estar esperando con fe. Y si no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón. Con este dolor ya a mí me duele no tenerte. Solo el recuerdo puedo y yo de tu. Es uno de esos temas que te engancha, es uno de esos estribillos del señor DJ Buxi con este tema, Vuelve. Oye, que estamos en fin de semana, estamos en pleno weekend y esto se nota. Y es que el amor que siento por ti. Y aquí en los estudios de Berriozar y Rotia estamos un poquito de cachondeo en esta noche, pero bueno, estamos en fiesta, claro que sí. ¿Quién no ha trabajado hoy? Un montón de gente. ¿Quién no ha estudiado hoy? La gente de Pamplona. Aquí en Berriozar ha estudiado mucha gente, ¿eh? Pero eso será otra cosa. Nosotros que seguimos compartiendo contigo más música y nos vamos con DJ. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos: Álvaro DJ y DJ Mai. Claro que sí, los dos mejores DJs de Pamplona y comarca, yo diría que del mundo mundial, están aquí juntos cada noche para hacerte vibrar, para hacerte disfrutar de lo mejor de la música de baile. Y esto es para ti. Cada noche no, ya me gustaría estar cada noche de lunes a domingo pinchándote lo mejor de la música de baile. Pero estamos el viernes en directo y sábado y domingo en redifusión. Eurodancer, tema instrumental, cañero donde los haya. Esto es viernes. Esto es fiesta. Buenísimo tema instrumental del señor DJ Mango con este Eurodancer. Un tema buenísimo donde los haya, que lo estás escuchando aquí en la sintonía del 100.8. Lo estás escuchando en Berriozar y Ratia. Lo estás escuchando en Berriozar, está de fiesta. Y es que te ponemos el fin de semana bien caliente. Oye, que la música continúa, ¿eh? Nos vamos con el señor Marshall Ventura and Submission con este Stay With Me. Lo escuchamos, luego te cuento un poquito más sobre este tema y nos metemos con una sesión bastante interesante para que la disfrutes. Música, porque esto me gusta. Ahí estamos, Max Aventura, Submission DJ, está en mí. Oye, que nos vamos a ir ya con una sesión auténtica, que tenemos preparada para ti. Sesión que la vas a poder disfrutar ahora mismito. Ya está el final del programa. Y es que estamos ya en weekend, estamos en pleno fin de semana y esto se nota. Se nota aquí en los estudios que está mucho calor. Y también seguro que se nota en tu casa porque estás disfrutando y estás bailando con estos grandes temas que te está pinchando DJ Mike y que te está presentando Álvaro DJ. Así que comenzamos con esta auténtica sesión. Estos son los primeros compases de la canción. Y ya sabes que estamos con ella hasta las 11 menos 5 si nos escuchas en directo. Hasta las 12 menos 5 si nos escuchas en redifusión en diferido, tanto el sábado como el domingo. ¿Vamos allá? ¿Subimos? ¿Sí? Venga, esto es para ti. We're in Central Fair. treat her like a toy. Groupie come and groupie dumb, groupie fun has just begun. She can be your groupie boy, you can treat her like a toy. Groupie come and groupie dumb, groupie fun has just begun. Groupie boy, groupie boy, groupie boy, groupie boy, groupie boy. We'll be right back. I see rainbows in the skies. Baby, when you're close to me, I know you are my chérie. Oh, we are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my chérie. Never seen a girl that's so jolie. All I want is you, you're my chérie, my chérie. Yeah, in the mix.

Yeah. was a silhouette of a gun. Far away on the other side, he was shot six times by a man on the run, and she couldn't find how to push through. Yeah. on Tuesday. Shut me up on Wednesday. Rewind it back the day before Tuesday. Stole my heart on Monday. She had me deep on Tuesday. Shut me up on Wednesday. Wish I was not, wish I was not. But I'm in love, I'm in love. Messed it up. in the mix. We'll be right back. I know, I know you asking still, what is love, what I feel. Close your eyes, look in mirror, lay your problems down on pillow. Ask your mirror, what is love, inner voice we push above. Love is the meaning of life, love is a danger like knife. True love is a wonderful thing, if you show your capturing. Don't trap yourself in blast, cause it could become a task. Trust your heart, free yourself, love is pretty, life is so much. Love never dies, mirror, mirror, don't tell lies. Yeah. bitch with kicks, jacking that bitch. You might hear me make a record like Wilson, cause I love summer, no Rachel Wilson. Yes. The winter will come, we just have parties inside, it's still fun. Pump this, chase your boyfriend, let's have him. We're rowdy, girls make a judgment cloudy, but when the sun comes out, we're still alkies. We don't wanna be lousy or shameless, but we're running around like we're brainless. Now I got grass stains on my brand new white trainers. On my brand new white trainers. I know a few guys, haters, stirrers, competitors, neighbors, so haters, this blaters, we've got our own sound. Just turn out, so go hard and get hosed down, and oh no. Auténtica sesión la que te estamos pinchando en la sintonía de Berriozar y Ratia. Auténtica sesión la que te estamos pinchando en Berriozar. Está de fiesta tu programa de música de baile contigo. Álvaro DJ, My DJ, DJ My, como prefieras. Cada viernes en directo de 9 a 11 de la noche, cada fin de semana, sábado y domingo, de 10 hasta medianoche, en redifusión, en repetición para ti. Así que disfrutando de los últimos compases de este programa y de esta sesión. Hoy te hemos pinchado, bueno, no te he pinchado yo, sino te ha pinchado DJ Mike, que se ha quedado aquí en la cabina, pinchándote lo mejor de la auténtica música de baile. Eso sí, la voz más sexy de la radio vuelve el próximo fin de semana, ¿eh? No lo olvides. Que nos vamos a ir poco a poco, pero antes comentarte que os lo dijimos hace unas semanas, se va retrasando poco a poco, pero va a llegar, va a llegar el día en el cual el señor Carles Carrasco no esté por aquí por los estudios, pero sí vía telefónica, para pues charlar con él y para que nos cuente un montón de cosas sobre su vida, sobre su historia musical, que tiene muchas cosas que contar. Así que esto será dentro de unas semanas. We Are Music Generation, uno de los grandes espectáculos de PortAventura. Y solo aquí, en Berriozar está de fiesta, tendremos una entrevista vía telefónica al gran showman del espectáculo, Carles Carrasco. No te la pierdas. Pues ya lo sabes, eso será dentro de unas semanas. Estamos cerrando todo lo que hay que cerrar para que lo podamos tener a través del hilo telefónico. Ya sabes que las grandes estrellas se hacen de rogar, pero si se hacen de rogar es porque son buenas. ¡Nos vamos! Volvemos la próxima semana y nos vamos con este auténtico tema que te lo voy a dejar desde el principio, porque si no, chafo la voz que tiene esta mujer, Asuro junto a Eli. Así que, lo dicho, volvemos la semana que viene. Ser felices, disfrutar de la música de baile. Y la semana que viene, eso sí, ya tendremos la voz de DJ Mai, Mai DJ, como quieras, y de Álvaro DJ, DJ Álvaro, aquí en el 100.8 de la FM. Nos quedamos con Atsuro, nos quedamos con Eli y nos quedamos con este Tiamo. Por cierto, el fin de semana dicen que viene con agua, nieve y aire. me higher and higher.